pasado sábado se cumplían 40 años la edición de Heaven and Hell, el mítico álbum de Black Sabbath, publicado el 25 de abril del año 1980. Hemos querido empezar con ese disco esta noche, pero de una forma especial, con una versión de la mano de Rob Lundgren, el vocalista de Reveal, acompañado aquí por Mike Lepong al bajo, el bajista de Symphony X, y con Yanis Manopoulos a la guitarra y Morbid George a la batería. Heaven and Hell, aquí va nuestro pequeño homenaje y también el homenaje de Rob Lundgren de Reveal. ¡Seguimos! Son estos días de echar mucho tiempo en casa. En nuestro caso estamos aprovechando para ver mucho cine. En nuestro día a día normalmente no tenemos tiempo, somos más de series, pero estos días, pues eso, repito, tiramos mucho de cine. Hace unos días veía una película española titulada La Banda, rodada íntegramente en la Comunidad Valenciana. Una película que dice mucho de los valores humanos, del amor, de la amistad. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando en ella aparecían haciendo un cameo esos grandes llamados Sinlacros. Aparecen en un par de momentos, muy cortos la verdad, y suenan durante unos instantes un par de temas suyos, Attack on Train y Dark Seed. Fue entonces cuando me dije, esto hay que contarlo, y contado queda. De paso, pues tenemos disculpa para escuchar a Sinlacros, que hace tiempo que no lo hacemos. Vamos a por ese Attack on Train, que abría su álbum Death Ballads for a Forajido, un disco que me encanta. Con todos ustedes, Sinlacros, desde Valencia.

20 años no son nada, es el nuevo documental de Jorge Salán, donde el guitarrista y compositor nos abre su corazón y nos hace verle como una persona mucho más cercana. El próximo lunes 4 de mayo estará al alcance de todos. Nosotros estamos entre los afortunados, que ya lo hemos disfrutado, y tras ello queríamos charlar con el artista. Hoy tenemos con nosotros, aunque sea vía telefónica, a Jorge Salán. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas, Larry, un placer poder charlar contigo. Genial tenerte con nosotros. Por aquí somos muy fans tuyos, nunca hemos tenido la oportunidad hasta hoy de entrevistarte y lo estamos celebrando esta noche. Pues sí, la verdad es que hay mucho de lo que hablar porque son, como has dicho, son 20 años de trayectoria. Presentamos este documental de forma un poco anticipada porque se supone que iba a salir en noviembre, pero con la compañía New Label y un servidor, pues hemos decidido que sería un buen regalo para los fans ahora que la gente lleva tanto tiempo metida en casa, decir, mira, vamos a hacer este regalo, vamos a hacer esto para que la gente pueda disfrutar tranquilamente en su casa ahora que lamentablemente tenemos más tiempo por todo lo que ha pasado. Y bueno, por eso surgió la idea de adelantar este proyecto, de que se llama, 20 años no son nada. Viendo el documental uno se pregunta si Jorge Salán se puede sentir un tipo afortunado, porque 20 años y vivir del rock en un país como España no es nada fácil. La verdad que muy afortunado, pero sé que he trabajado muy duro, han sido 30 tocando la guitarra, o sea, yo empecé a los 8 años y empecé, lo que estoy celebrando ahora son los 20 años como profesional, o sea, desde que tenía 18 años, finales de los 18 años, casi de los 19 cuando empecé a grabar el primer disco, y han pasado muchísimas cosas, muchos proyectos, muchos viajes, mucha carretera y muchas cosas que contar. Te vemos como una persona muy seria, muy centrada en su trabajo, que no se deja despistar, que últimamente parece que cuando oímos hablar de músicos españoles, pues parece que hay una revolución, que se meten en berenjenales a veces que nada tienen que ver con la música. Sin embargo, a ti te vemos muy centrado, muy estable. Quizás sea porque siempre has estado en un entorno como muy estable, familiar, que te ha apoyado mucho para intentar salir adelante con la música. Por supuesto, yo he tenido mucha suerte con la familia que he tenido, siempre lo he dicho, que mis padres nunca tuvieron ningún problema en entender que esto era una profesión como otra cualquiera y decir, pues bueno, vamos a apoyarle en todo lo que necesite, ¿no? Porque en otros países, en Estados Unidos, tienes Berklee, que puedes hacer es una universidad de música donde puedes hacer la carrera de música, ¿no? De jazz, de rock, y tienen la conciencia de que estudiar música o rock es una profesión como otra más. Pero aquí, en aquellos tiempos, pues mis padres eran una excepción, ¿no? Porque siempre tuve muchísimo apoyo en casa. Y sí, yo he estado siempre en esto por la música, o sea, no he tenido otras inquietudes que no fueran el evidentemente, pues todos necesitamos dinero, todos queremos vivir bien y todos, pero mi objetivo ha sido, mientras yo pueda vivir bien y tener las necesidades que cualquier persona normal quiere tener en su vida, ¿no? Para mí lo importante, una vez que esté cubierto eso, para mí lo importante es hacer música. No me importa ni el dinero, ni la fama, ni cosas de esas, ¿no? Yo lo que quiero es seguir haciendo discos, seguir haciendo música y seguir mejorando en cada proyecto. Conocíamos muchísimo tu vida privada. Nos ha extrañado por eso lo del documental, porque abres tu corazón, te abres a la gente, cuentas muchas cosas de tu vida privada, de cómo fue tu infancia, tu juventud, lo narras en primera persona. ¿Qué ha cambiado en Jorge Salán para que ahora sienta un poco esa necesidad de contar cómo fue su infancia y su adolescencia? Bueno, yo en realidad creo que sigo siendo una persona muy parecida en las cosas más básicas y vitales, ¿no? De cada uno. Pero creo que no sigo siendo ese Jorge apasionado de la música, que tiene a sus mejores amigos todavía con él de infancia, que sigue queriendo hacer lo que seguía haciendo hace 25 años, ¿no? Eso lo explico un poco en el documental, cuento un poco dónde pasé mi infancia, cuento lo que significó para mí y yo creo que realmente sigo siendo ese tipo de persona que era antes, ¿no? Evidentemente con mucha más experiencia, con mucho más bagaje a mis espaldas, pero básicamente busco lo mismo que buscaba ese Jorge de hace 20 años, que es disfrutar de la vida en el plano personal y en el plano profesional, pues seguir avanzando y mejorando. Evidentemente, el tocar un instrumento como tú lo tocas son muchas horas de práctica, de estudio, dedicar al instrumento toda tu vida, y a la vez vemos que editas muchos discos en solitario, que llevas una docena de álbumes detrás, que giras constantemente con muchos artistas, pero a la vez también vemos que conoces mucho mundo musical. ¿De dónde has sacado el tiempo para haber escuchado discos de flamenco, de blues, de rock, de heavy metal? ¿De dónde sacas todo el tiempo? ¿O es que eres un tío superdotado con una capacidad de estas que cuando te hacían un test en el colegio estabas por encima de los demás? No lo creo, nunca he hecho un test de ese tipo, pero sí que creo que tenía una visión especial de sentir, una forma especial de sentir la música, ¿no? Siempre en casa estuve rodeado de música. Desde pequeño yo estaba rodeado de discos de Led Zeppelin, de Barón Rojo, de Pink Floyd, y creo que pues desde tan pequeño escuchar eso a tu alrededor hace que tengas una percepción artística a lo mejor un poco diferente a los demás, ¿no? Porque no solo crecí rodeado de música, crecí rodeado de literatura. Tuve la suerte de tener una familia que me enseñó a apreciar el arte, ¿no? Pues había muchísimos libros. Yo recuerdo toda una infancia llena de libros, de discos, de películas, y bueno, me enseñaron de pequeño a apreciar todo este tipo de cosas. Has trabajado con Jolin Turner, con Jeff Scott Soto, con Eric Martin, y no te hemos visto en problemas. Estamos acostumbrados a ver peleas entre los vocalistas y los guitarristas con el tema de los egos, que es algo muy habitual en todos los aspectos de la vida, pero en el mundo del rock parece que se acrecientan. ¿Dónde está el ego de Jorge Salán? ¿O no hay ese ego que tienen otros artistas? Bueno, yo creo que todos como personas, no como artistas, todos como personas tenemos ego, podemos sentir un día ciertas sensaciones o no entendernos con alguien, pero como puedes ver en el documental, soy una persona fácil de trato, y yo creo que eso, por ejemplo, lo dice Jolin Turner, ¿no? Que nunca tuvo ningún problema conmigo en la banda en cuanto a egos ni cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que hay que ser una estrella del rock en el escenario y pasarlo bien, y cuando sales del escenario saber que eres una persona como otra cualquiera. Son 20 años ya de rock, de carretera, de estudio, de dedicación total a la música. Si uno echa la vista atrás y mira hace 30 años cómo eran los artistas, ve que con mucho menos trabajo se hacían millonarios. ¿Crees que has nacido a lo mejor en una época equivocada? Que si esto fuera en los 80, ahora tendrías una gran mansión repleta de coches de lujo y movidas de esas, en lugar de ser un obrero como son los músicos de hoy en día. Yo, vamos, creo que en los 80 sí que hubiera ganado más dinero, pero no solo yo, un montón de gente de otras profesiones también. O sea, ahora mismo son tiempos complicados para todo el mundo. Pero ya te digo que no es algo que me preocupe. O sea, nunca he buscado una mansión ni tres Ferraris en el garaje ni cosas de este tipo, ¿no? Yo lo que quiero es disfrutar de la vida, hacer conciertos haciendo mi música, seguir mi camino y disfrutar el proceso, ¿no? Lo otro es una cosa que no me ha interesado mucho. Una de las historias que más me ha llamado la atención de este documental es algo que yo desconocía, y era que habías coincidido con Dan Reed. Yo de chaval era muy fanático de Dan Reed Network, tengo los primeros discos en vinilo, y la verdad es que flipé mucho cuando le vi sin pelo en el documental. Esto ya es un tema personal mío. ¿Cómo es Dan Reed en la cercanía? Pues lo cuento ahí, es un tipo increíblemente simpático, o sea, aparte de un artistazo en el escenario, de esas personas que tienen algo muy especial. Recuerdo que nos conocimos en el crucero Monsters of Rock Cruise en Miami, y pues estuvimos alguna noche de fiesta por ahí tomando unas cervezas y hablando un poco de todo, y es un tío que tiene una conversación magnífica, puedes aprender muchísimo de él, y todo un profesional como artista en el escenario. O sea, todo lo que puedo hablar de él son maravillas. Siempre te vemos serio cuando vemos un vídeo. Jorge Salán es un tipo bastante serio. Sin embargo, en el documental, Manuel Ramil descubre una faceta un poco de fiestero que no teníamos nosotros muy clara. Bueno, yo creo que toda la gente nos lo queremos pasar bien, ¿no? De vez en cuando. Yo creo que, evidentemente, he disfrutado de todo lo que el rock and roll me ha ofrecido, que son los viajes, la carretera, la fiesta también. pero soy una persona que soy muy profesional. O sea, para mí, después de hacer un concierto, si en un concierto no ha salido bien por cualquier razón, no soy de ese tipo que le da igual y se va a festejar algo, ¿no? Yo creo que a mí me gusta lo primero hacer bien mi trabajo, y cuando ha salido bien, entonces sí que me gusta ir a disfrutar, a tomarme algo con los compañeros o ir a conocer gente y charlar con los fans, un poco todas estas vivencias que también te ofrece el rock and roll. Has conseguido que hablen de ti bien hasta los futbolistas, porque sale hasta Mavisca en el documental y habla bien de ti. ¿Qué haces para que todo el mundo hable bien de ti, macho? No lo sé, o sea, yo soy yo, y a Mavisca precisamente le conozco desde hace, pues, no lo sé, a lo mejor 12 años o una cosa así. A Mavisca siempre que he ido a Santander, hemos estado de gira con a lo mejor con el trío de blues o lo que sea, siempre me ha dicho: tío, cuando vengas a Santander nunca te pilles habitación de hotel, aquí tienes tu casa, y siempre hemos estado en casa de Mavisca. O sea, es un miembro casi como de la familia, le quiero mucho, y es muy ilusionante que también esté en el documental, aunque no sea músico, pero él es un gran fan del rock and roll y me apetecía mucho que estuviera en esta película. Debemos tocar rock and roll, debemos tocar heavy metal, blues, flamenco. ¿Con qué estilo te encuentras más cómodo? Da la sensación de que con el blues. Bueno, todo lo que sea de en el estilo entre el blues al hard rock, todo lo que pasa por ahí un poco es mi rollo, ¿no? Yo, me encanta el blues, hay temas de funk que me encantan, y bueno, sobre todo el hard rock duro, incluso metal, todo lo que engloba del blues al metal, pues es, digamos, un poco los caminos donde más a gusto estoy. Cuando no estás de gira, ¿cómo es un día en la vida de Jorge Salán? ¿Tienes alguna rutina de ejercicios? ¿Te entrenas de alguna manera, física o mentalmente, para aguantar luego cuando llegue esas largas giras y todo ese desgaste? ¿Cómo es un día en tu vida normal? Me suelo hacer deporte unos 3 días a la semana. Hago una cosa que me enseñó David Zeta, que bueno, fue el bajista de Soto, que desgraciadamente nos dejó en un accidente de carretera, que le hago además un tributo en el documental. Y gracias a mi amigo David, él era un tío muy deportista y me enseñó pues una cosa que ellos llamaban T25, Insanity y cosas así, que son pues movimientos de deporte, de cardio, de speed, de todo este tipo de cosas. Y llevo haciendo ese tipo de rutina para estar bien en gira, para poder estar bien en el escenario y todo lo que ello conlleva, pues a lo mejor prácticamente ya 6 años que llevo haciendo ese deporte. Son esos 20 años de carrera, 20 años en la carretera con el rock and roll. Has visitado muchos países, girado con muchos músicos distintos. ¿Cuál es la sala de conciertos que más te ha impresionado en estos años? Siempre lo he dicho, que las mejores salas de conciertos para mí de Europa están en Holanda. Siempre que he tocado en Holanda, en las tres salas diferentes que he podido... las que he podido estar, me parece con diferencia de los mejores países en cuanto a todo para hacer un concierto. ¿Y dónde te gustaría volver? Que hayas estado y dijeras, pues me encantaría volver a tocar aquí. Bueno, por ejemplo, un continente como Latinoamérica evidentemente no tiene las salas que puede tener Holanda por muchas cosas de infraestructura y este tipo de historias. Pero siempre lo digo, que el público latinoamericano es el que vive el rock and roll como yo creo que aquí en España se vivía antes, ¿no? Tú antes veías los vídeos antiguos de Barón Rojo en el pabellón, de Obús, de este tipo de conciertos clásicos, y creo que en Latinoamérica siguen viviendo el rock como se vivía aquí en España hace muchos años. Estamos en una época bastante mala de confinamiento, metidos en casa, y las carreras de los músicos completamente paradas a nivel de giras. Cuando esto vuelva a la realidad, a la vida normal, y volváis a la carretera a dejarnos disfrutar de vuestra música en directo, ¿dónde te gustaría empezar? ¿Con qué proyecto? Bueno, voy a tener muchos proyectos con los que empezar, porque aparte de esto que estamos haciendo, que es hablar por el documental, que estrenamos este lunes, el 4 de mayo, pero la idea era sacarlo con el disco en español 20 aniversario de mi carrera, que es, está previsto sacarlo para noviembre. Aparte de esto, monté una banda nueva junto a Fernando Montesinos, ex bajista de Obús, y con José Pereira en la batería, batería de Sabia, que se llama Maldito Jagger. El disco está muy avanzado también, tanto el mío como el de Maldito Jagger, así que casi van a coincidir un poco en el tiempo estos dos proyectos a la vez, con lo cual espero que el 2021 sea una época de muchas giras y de compensar un poco pues todo lo que no hemos podido hacer en este año por todo lo que ha ocurrido. En el documental sale Cuchi de Marea y dice que en 20 años preguntarás en Kuala Lumpur por un guitarrista español y nos van a contestar Jorge Salán. Quizás no le falte razón. 12 discos en solitario, tocando con Jolin Turner, Dee Snider, Rick Martin, Jeff Scosoto, Avalanche, Mago de Oz, Miguel Ríos. ¿Qué será lo próximo? Aparte, no sé si tienes algo más de esto del Jagger, ¿cómo era? ¿Jagger qué? Maldito Jagger se llama. Maldito Jagger. Parece que me lo he tomado yo. Maldito Jagger el disco y va a haber gira con Maldito Jagger. Sí, sí, vamos a sacar un disco, es un proyecto nuevo que vamos a empezar a defender y yo creo que incluso en algunos conciertos estaremos Maldito Jagger y Jorge Salán por separado, ¿no? Porque ya te digo que con todo lo que ha pasado pues desde que vino el virus, Maldito Jagger estaba un poco pensado para sacarlo antes del verano, pero bueno, evidentemente llevamos sin vernos 2 meses, hemos trabajado por internet, hemos seguido grabando cosas, pero al final van a coincidir un poco casi los dos proyectos a la vez en el tiempo, así que es muy probable que a lo mejor incluso podamos hacer hasta una gira conjunta. Ya una última pregunta, que ya sabes que en esto de la radio siempre estamos pillados de tiempo. ¿Cómo se siente uno cuando ve en su documental a alguien como Dee Snider, un tío súper respetado, con una trayectoria increíble, decir que eres una fucking legend? Bueno, es todo un honor tener a grandísimas estrellas del rock, personajes ya históricos dentro del panorama rockero. Cualquier persona que le guste el rock sabe perfectamente valorar quién es Dee Snider o Jolin Turner o Mike Terrana o Dan Reed o todos los nombres que aparecen ahí, ¿no? Entonces tener a estos grandísimos artistas tan legendarios hablando cosas de tu trayectoria, tanto a nivel personal como profesional, pues es todo un regalo y les agradezco muchísimo que estén en este documental. Ya para terminar, pues contigo como con los demás, te dejamos el micro abierto por si quieres añadir alguna cosa más antes de despedirnos. Pues nada, daros muchísimas gracias por esta entrevista. Dices que ha sido la primera, ¿no? La primera que te hacemos a ti, sí. Pues nada, ha sido un placer, espero que sean muchas más, que dentro de 20 años volvamos a hablar otro poco con otro documental. Eso significará que hemos seguido haciendo mucho rock and roll. Y un saludo muy fuerte a toda la gente que nos va a escuchar de tu página. Nos vemos pronto en los conciertos y les mando mucho ánimo. Gracias, Jorge. Para nosotros ha sido un honor tenerte esta noche con nosotros. Llevamos unas 500 entrevistas más o menos en estos años, pero tengo la sensación de que hoy ha sido una de esas especiales. Así que muchas gracias por habernos atendido y suerte con todo. A ti, muchísimas gracias. Cerramos el apartado Jorge Salán de esta noche con un tema más, con Tocar Tierra, perteneciente a aquel álbum de 2011, aquel fantástico disco Sexto Asalto, y con aquel vídeo donde salía Edu Brenes a la batería, el batería de Skunde F, y Luis Marnández, hoy en día bajista de Obús. Fantasmas de viento y de sol.

Let's go. apenas unos días que nos llegaba lo nuevo de Havoc. El tema es Fear Campaign y pertenece a su álbum Five, recientemente editado por Century Media. Así suena lo nuevo de Havoc en Diario de un Metalhead. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Tomorrow Will Be Gone es lo nuevo de Space Octopus, o lo que es lo mismo, lo nuevo de Dan, Oyer y Yosu. Así suena Go On, el tema que abre el álbum, que ha sido editado por Artgate Records, que verá la luz a finales del mes de mayo. Llegamos al final de nuestro programa, uno más que tenemos que hacer desde el confinamiento, dando las gracias hoy especialmente al señor Jorge Salán, que no sé si os habéis dado cuenta, pero esta vez ha sonado mejor la voz del invitado que la mía, y es que fue él el encargado de la grabación, fue él el que tomó esa responsabilidad y por eso suena más cercana su voz que no la mía, que era la que sonaba por teléfono realmente esta vez. Gracias, Jorge Salán, por tu ayuda. Nos has evitado un buen trabajo de edición. Nos vamos con una banda que no pierde el tiempo, que está en casa trabajando, haciendo sus cosillas, y que entre otras cosas nos ha regalado una versión de Bruce Dickinson. Hablamos del tema The Tower, y esta es la versión que han hecho Kings Dynasty desde el confinamiento. Nos vamos y volvemos el próximo jueves. Gracias por escucharnos, un saludo de parte de Maitane también. Y eso, pues que el jueves estamos aquí a las 11 de la noche en Diario Metalhead. ¡Chao!